Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Dami? Buen día. ¿Todo bien? Qué hermosa mañana, ¿eh? La verdad que la temperatura espectacular. Una mañana linda. Me resultó que no había mucho tráfico. Sí, había un par de conductores que se ve que se durmieron. Que andaban ahí zigzagueando y... Pero bueno, esas también son de todos los días. Pero bueno, gente, qué hermoso fin de semana que nos tocó, ¿eh? Qué hermoso fin de semana. No parece otoño, la verdad. No parece otoño. Hermoso fin de semana, hermoso. Y la verdad que se extraña, ¿eh? Mirá que los programas de los... El sábado a la mañana lo extrañé. Al programa lo extrañé. El sábado a la mañana lo extrañé. De venir, ¿no? De venir acá y disfrutar. Voy a mover el micrófono, Dami. Lo tengo bajo. Total, ya lo tenemos acostumbrado que suele pasar. Ya saben que hacer radio en vivo suelen pasar estas cosas. Gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 16 grados 8 décimas. Ligeramente nublado. Humedad 68%. Presión 1018,8 hectopascales. Vientos sudoeste a 1 km por hora, visibilidad plena, 10 km por hora. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 25 grados. La mínima de 9 grados, que en teoría ya la superamos, no sé en qué horario, pero por lo menos cuando yo me levanté ya estaba lindo el día, cuando me desperté. El tiempo para el transcurso del día... Por la mañana, esa neblina que había tempranito, eso sí se notó. Por la tarde, despejado, sol radiante, gente. Y por la noche, algo nublado. Las probabilidades de precipitaciones son de 0% para todo el día. La temperatura en el transcurso de la mañana, que ya lo hemos superado, es de 9 grados. Hacia la tarde, su pico máximo, los 25 grados. Y a la noche, 18 grados. Hermosa noche vamos a tener. Los vientos van a ser los mismos, entre 7 y 12 grados. La dirección del viento va a ser en la mañana del noroeste, a la tarde del norte y a la noche del noreste. ¿Qué cambio, eh? No va a haber ráfagas, nada, así que tranquilos. Bueno, vamos a arrancar con algunas cositas, por ejemplo, sobre el dólar. Y después vamos a ir viendo la variable. Según el dólar libre, según Infobae, el dólar libre, que sería el dólar blue, está a 474 pesos. Si el contado con liquidación, 440,80, así que si ese no sube, lo vamos a seguir teniendo al blue por ahí. El riesgo país está en 2.584, por suerte no superó, subió el riesgo país, pero... No subió, no pasó la barrera de los 2.600 como estábamos hace dos semanas atrás. El Banco Nación siguió devaluando, está en 238,50. ¿Sí? Dicho esto, vamos a leerle los titulares. Recuerden que como siempre le vamos a leer los titulares de Infobae y de Crónica. Vamos a empezar por Infobae. Ya saben que yo les voy a leer solamente los titulares. Si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com y dice lo siguiente: debutan las nuevas medidas que apuntan a mantener el dólar bajo control más que a bajar la inflación. La suba de tasas busca mantener la demanda de pesos y postergar la presión dolarizadora en los meses previos de las PASO. Hay expectativa por la futura tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. Faltaron medidas de control y del gasto y del déficit fiscal. Quiero que les está pidiendo el Fondo Monetario que les alcancen el plan de economía para el resto del año. Ganadores y perdedores, tras otro día electoral, triunfos previsibles y una alerta roja para la oposición. Bueno, las propagandas están a full. Un secreto guardado. Puccio nunca dejó de hablar con Maguila, su hijo preferido y enigmático. ¿No murió Puccio? ¿No? Para de subtes, en vivo, línea C, no funciona. Y habrá cortes escalonados en todos los recorridos. O sea, para el que lo use, que se joda. La Pampa, Cilioto se impuso sobre el candidato de Juntos por el Cambio y mantuvo el invicto del peronismo. Cercano a Massa, pero sin un sello definitivo, Sáenz fue reelecto en Salta con contundencia. Meleya se afianzó en Tierra del Fuego y se encamina a reforzar la constitución provincial. El voto en blanco salió segundo en Tierra del Fuego y las fuerzas locales intentan explicar la insólita cifra. Qué bárbaro, eso no tienen que hacer, gente. El gobierno maquilla la crisis económica y sus batallas internas con los triunfos de los gobernadores. Un juez demandó a Alberto Fernández por 40 millones de pesos pidiendo retracción pública y un peritaje al presidente. No sé cuál será el motivo. El historiador Harari y el jefe de investigaciones de Meta debatieron sobre la inteligencia artificial. ¿Aniquilación o nueva era de la ilustración? ¿No te parece que está muy en auge, Dami, esto de la inteligencia artificial y todo eso? Saben que es lo que se viene, ¿no? Pero es como que se están saliendo de la vaina por querer tirar todas las novedades que tiene. De repente todo el mundo viene trabajando hace mil años en esto. Raro. Suena raro todo esto. Pero bueno. River cayó 2-1 en Córdoba ante Talleres, que se ilusiona con pelear por la liga profesional. River no viene jugando bien. Así que, pero bueno, yo soy hincha River, ¿eh? Así está la tabla de la liga profesional. River tropezó y sus perseguidores se acercan. Igual estaba a 12 puntos, Damián, del segundo. Que San Lorenzo, ¿no? A menos. Creo que sí, porque perdió también. O había empatado, no me acuerdo con quién. A 5 puntos. Bueno. Priorizó ir a Boca antes que a Alemania. Debutó ante River y se fue por la ventana. No ganaba bien. ¿Quién fue? No lo sé. Masterchef. La emotiva despedida de... Ah. Qué bárbaro. Esto tendría... Yo creo que Infobae tendría que tener sección pavada. El astronauta que desde la soledad del espacio halló tesoros que mantuvo en secreto durante 40 años. La perfecta ama de casa que asesinó a la esposa de su amante con un hacha y el curioso alegato. ¿Cómo? La perfecta ama de casa que asesinó a la esposa de su amante con un hacha. Ah, ella tenía un amante. Y asesinó a la esposa del amante de ella con un hacha. Ah, mirá vos. Pero no era perfecta ama de casa. Si se portaba mal. El jefe del grupo de mercenarios Warner ofreció dar la ubicación de las tropas rusas en Ucrania. Bien mercenario, Vendido el tipo. Lo que pasó el último domingo de la feria. Esto es Argentina. Che, ayer estuve, me di una vueltita por ¿cómo se llama la feria esta de las comidas? La feria de las colectividades. ¿Fuiste? ¿Qué te pareció? Nosotros volvimos, que nos fuimos. Había mucha gente. Cuando yo fui había mucha gente. Digo, che, vamos a comer. Había mucha gente. Sí. Y la verdad que igual nos sentimos incómodos. Había demasiada gente. Amontonada. Nada. Y bueno, y nos fuimos al parque. Fuimos ahí, dijimos, che, picamos algo, ya habíamos comido a mediodía. Vamos, picamos algo, bueno, listo. Íbamos a ir ahí de paso. Ha habido, creo que la del año pasado estuvo linda. Creo que sí. Pero bueno, nada. Después ahora fuera del aire te voy a hacer unos comentarios. Pero terminamos yendo a comer al parque cervecero. Nada. Bueno. Seguimos con un poquitito de titulares, con los titulares de Info. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infoae.com. Y sigue así, dice: Massa erró el cálculo. En la Argentina entran todavía muchos quilombos más. Emilio Estefan contó la verdad sobre los paseos de Shakira con Tom Cruise y Lewis Hamilton en Miami. Está haciendo conventillo. Este es el marido de Gloria, ¿no? Gloria Estefan. Qué personaje, el viejo. El Congreso empezó a tratar un proyecto de ley para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. La lucha de la actriz Jazmín Bécar Varela por convertirse en la primera mujer en recibir una licencia por maternidad como madre no gestante. Qué quilombo todo esto, ¿no? Milei en la feria. No es posible cambiar con los delincuentes del Frente de Chodos ni con los de Juntos por el Cargo. Qué bueno que están los sobrenombres, los pseudónimos. Qué personaje este tipo. Laporta confirmó que habló con Messi para reconducir la situación y dio detalles de la charla. Jay Mamón volvió a las redes sociales y recibió el apoyo de varios famosos. Sí, ahora, porque cuando estaba en pleno quilombo se abrieron de gamba, no lo querían, pero no, ni un mensajito por WhatsApp quería que le enviaran. Déjense de joder. Pese al aumento del gasto en alimentación, 6 de cada 10 chicos son pobres y el 31% come menos. Así que bueno, nada, estas son las noticias que tenemos en Infobae. Ahora, después de los primeros temas, vamos a entrar en el segundo bloque y les vamos a leer algo de crónica. Mientras tanto, les comento que la temática de nuestro programa consiste en la primera hora pasarle música en español para que ustedes la puedan cantar, divertirse, alegrarse, despejarse y alegrarse el día y arrancar pum para arriba. La segunda es internacional, también con temazos que los cantamos todos. Hasta ahí nos hacemos cargo con Damián. La tercera hora es la que ustedes nos programan enviándonos su mensaje al 1164-007047. 1164-007047. Bien, podrían seguirnos en nuestras redes, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Ahí estamos con los sorteos de Babasónicos, que entrada a la segunda hora lo vamos a promocionar, lo vamos a vender, porque gracias a MTM Producciones podemos llevarlos a ver a Babasónicos a Lanús, gente. ¿Sabes que no sé con quién ir todavía, Damián? Todavía no sé con quién ir. ¿Vos no podés? Oh, bueno. Después íbamos a ir a comer y algunas cositas. Ah, ahí sí puedo. Gente, si es comer, sí, ¿no? Eso ahí vamos. Gente, nada, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Ahí nos están llegando los primeros mensajes. Gracias, gente. Nada, vamos a unos temas y al regreso entramos a leerles algo de crónica. Siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Qué grande. Justo me meto un pedacito de bizcochito para comerlo y volvíamos al aire. Qué bárbaro. Bueno, ayer fuiste a mediodía. ¿Quién? No sabía que había tocado. ¿Habían tocado en serio, Gardelito? Ah, no lo viste. Estamos hablando de la feria de las colectividades, gente. ¿Qué fuiste a comer, no? Ah, no comiste nada. No, había mucha gente, no llegamos a ver nada. Demasiada gente, ¿eh? Todos amontonados. No nos gustó el ambiente tampoco y nos fuimos. Tocamos la plaza y vimos que había gente del otro lado donde estaban todos los... En la plaza, mucho fumando porro, mucho olor a porro. y no nos gustó el ambiente, así que nos fuimos. Pegamos la vuelta, dijimos, vamos al parque, y nos fuimos a comer al parque cervecero. Es otro ambiente, más tranquilo, otra seguridad. Pero bueno, hermoso. Estaría lindo, estaba muy bueno cuando lo armaban ahí en el Museo del Automóvil. ¿Qué es lo que armaban ahí? Lo mismo, ¿no? La feria, la misma feria. Sí, sí, sí, estaba muy bien armado en ese entonces. O cuando arman los full track, que son los que están ahí en el parque cervecero también. Viste que en el playón están todos los full track, que son. En el Bernal los hicieron. Claro, y bueno, eso está bueno también. Eso está bueno. Pero bueno, a ver, gente, vamos a hablarlo un poquitito. Estábamos leyendo eso fuera del aire. Estábamos hablando con Damián justamente de todo eso, ¿no? Y dice, bueno, el paro del subte, siguen con el paro del subte, los beneficios de ANSES. Perdón, estamos leyendo Crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y dice que ANSES acredita hasta 34 mil pesos de la prestación alimentar. Quienes cobran este lunes, bueno, deben ingresar y ver todo. Bueno, los cronogramas están ahí también en ANSES. Dice suertudos, Kinisei, cuántos millones ganaron y de dónde son los nuevos afortunados que sacaron dos pozos. Bueno, la fecha de pago de ANSES. Bombazo, Paris Saint Germain armó una lista negra y no está Messi. ¿Qué quilombo que hay? ¿Por qué tanto quilombo? Renunció también. ¿Cómo se llama este hombre? Ramón Díaz. Creo que sí. Anoche fue y a la mañana estaba leyendo una nota ahí que hablaban de eso. No sé qué. Algo de eso, algo raro pasó ahí. Pero bueno, nada, no sé cómo. Mirá, se me deformó toda la página de Crónica. Se me actualizó. Dice Mauricio Macri disparó contra el gobierno por los números de la inflación. Ni lo intentan, dice. Bueno, brutal ataque. Una mujer se peleó con una joven embarazada y le dio una puñalada en el abdomen. Insólito, por poco no fue tragedia. Trató de cruzar cuando se acercaba el tren y se le frenó el auto y lo embistieron. En Córdoba, este fue el de Córdoba, ¿lo viste? Un tarado. Un tarado. Pelea 420. Tamara Báez se burló de Wanda Nara por su baile y la expuso en redes. Le dolía el ciático, dice. Está como nosotros. Esta guerra de conventillo. ¿Por qué pelea 420? No entendí. Ah, claro. ¿Sigue saliendo con el pibe este? Esta mina, ¿cómo se llama? Wanda Nara. No, no. No puede fotos con Cardi. Lo llevó ahí al cosa de cocina, ese, el programa de cocina. Ahora está con el de Gran Hermano. Jodido pelear contra el instinto, ¿eh? Es jodido cambiar el instinto, ¿eh? Mirá, Maurito. Qué garrón, ¿eh? Qué gran conquista que tuviste. Astronumerología. ¿Quiénes son según el día que naciste? ¿Crees en esto vos? No, ok. Oportunidad. Cetrogar ofrece trabajar en Argentina. ¿Cómo aplicar a las vacantes? Cetrogar. Pensé que se había ido Cetrogar del país. Mirá vos, se fueron un montón. Azteca, de las chicas. Bueno, Garbarino se mandó el fraude ese con el Banco Santander. Hicieron ahí un negociado. Mercados de pases. Riquelme negocia con Cavani, su llegada a Boca. El llamativo pedido que le hizo el uruguayo. ¿Lo va a llevar a Cavani? Yo tengo una teoría, capaz que me equivoque, ¿no? Que aquellos que son fanáticos del fútbol, no se ve que tiene que venir la figura. Para mí, todos los que vuelven es porque no sirven. Todos, ¿eh? El único que conozco que volvió en su mejor momento fue Tevez. Después no conozco otro. ¿Quién? ¿Milito? No, pero él no volvió ya en su mejor momento, ¿eh? Como que Messi quiera volver ahora a Newell's. Messi todavía. Igual, yo algo de para aquellos que les gusta el fútbol, ¿no? No me maten, pero para mí tiene razón el Paris Saint-Germain. Los tipos le importa un carajo la estrella. Ellos quieren que le saque campeón. Y con los millones que le pusieron, me parece que, aunque no hubo pase, pero lo que le pagan para ver el tipo caminar, ver que camina todo el partido, capaz que estudia el partido para el siguiente, ¿viste? Qué sé yo, no sé, para el siguiente encuentro. Pero a veces se me hace que se pasa de rosca. Me pasaba en la selección, lo puteaba como loco yo. Bueno, ahora cambió el chip. En este mundial, lo que pasa es que tuvo, se opacaron los demás, o sea, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, creo que valió la pena porque salimos campeones, pero yo creo que si no hubiese sido por los pibes que se corrieron todo, pero absolutamente todo, De Paul, McAllister hizo un trabajo que muy pocos lo ven o lo vieron. El tipo corría de punta a punta, transversal a la cancha, llevando y trayendo la pelota y defendiendo. O sea, un animal. Lo que corrió ese pibe, un animal. De Paul lo mismo. Bueno, todos, ¿no? Pero el desgaste que tuvieron ellos es terrible. Gente, bueno, nos hemos pasado. También tenemos que ir a dos temas, ¿eh? Ponemos dos temitas más. Recuerden que el audio lo deben enviar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y se programan la tercera hora. No tenemos tema de consigna. Como todos los lunes, no tenemos ni idea cuál va a ser el tema de consigna. Así que lo vamos a ir pensando. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Pistones de un curioso motor. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Bueno, vamos a un poquitito a lo que dice Infobae en la sección de economía. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com/economía. Y dice lo siguiente: debutan las nuevas medidas que apuntan a mantener el dólar bajo control más que bajar la inflación. Dice, bueno, a pesar del aumento del gasto en alimentación por la crisis, 6 de cada chicos son pobres. Bien. Desde que asumió Alberto Fernández, los alimentos aumentaron 506% en promedio y algunos subieron más de 900%. Bien. ¿Cuáles serán las consecuencias sobre el dólar de las nuevas medidas que premian los plazos fijos y abren las importaciones de alimentos? Bueno, el Estado sigue devaluando. A ver, vamos a pasarlo a limpio. El Estado sigue devaluando, 238,50 hasta el momento. Recuerden que lo agarramos, se los empiezo a leer cuando estaba 222, los tres patitos. Así que, obviamente necesitan levantar un poco la tasa de interés, por eso creo que la llevan a 6%, que es muchísimo, al 6%, porque necesitan contraer un poco, tanta emisión. Por lo tanto, también siguen emitiendo para pagar los plazos de los vencimientos que están acá adentro. Hay que pagar deuda interna y deuda externa. La parte de la deuda de los bonos, que creo que no me acuerdo si se vence en la semana que viene o la otra, va a haber que pagar. No sé con qué lo van a pagar, porque pagaron la semana pasada, pagaron las importaciones con yuanes. O sea que habría que ver si se guardaron los dólares para pagar la deuda que tiene el país, o no les quedó otra que pagar con yuanes y no había otra, o sea que no tendríamos nada. Pero bueno, por eso, más o menos, cada vez que devalúe el Estado va a tener que aumentar la tasa de interés, y cada vez que siga emitiendo va a seguir devaluando la moneda. También eso es una cosa y la otra, así que por eso no debería de emitir el Estado, pero bueno. De Rafael al mundo, el fabricante argentino que provee a Ferrari empieza su producción de baterías de litio para autos eléctricos. El fin de semana estaba escuchando que justamente hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre lo que es desde Rafael acá a Santa Fe. Bueno, pero ¿sabes que se lo están sacando? ¿Sabes cuánto cobramos nosotros por lo que sacan del litio, que encima no lo controlamos porque nosotros no lo desarrollamos? No hay un yacimiento de petrolíferos fiscales que haga lo del litio. Cobramos el 1.5% por lo que sacan de litio. Cuando otros países, Chile, hay un montón de países, te cobran el 40%, 45%. O sea que el negocio lo están explotando otro. Por eso tantos viajes, tantas cosas. Espero que Massa tiene que ir a dar garantías a China ahora. Sí, terrible litio. Ahora Massa tiene que ir a China a dar garantías, no sabemos de qué. Entonces tiene que dar garantías. ¿Le darán otro pedazo de tierra como hicieron acá con la base china? ¿Lo hizo Cristina? Le dieron una base china, un pedazo enorme de tierra que pertenece a China. No sabemos a cambio de qué, porque todavía no se sabe. Bueno, espero que Massa no vaya a entregar parte de la República, parte del patrimonio, ¿no? Que dejen de entregar tierras, porque la verdad que a cambio de desastre que están haciendo, salen a pedir plata para pagar deuda interna, ¿sí? Y deuda que era del país, por no reducir el gasto fiscal. Pero bueno, esperemos que cambien su parecer, que dejen de mirar el beneficio personal de cada uno y piensen en la República. Les sigo leyendo lo que dice Infobae en la sección de economía. En 8 provincias la tasa de informalidad laboral supera el 45%. ¿A qué se debe y las opciones para combatirla? Dice, negociando alquiler, seguro de caución o garantía privada, ¿qué conviene para inquilinos y propietarios? Consumo en cuotas, control del comercio exterior y alivio fiscal, una por una, las medidas del nuevo paquete económico. Bueno, Chango Más fue sponsor de la primera maratón organizada por el Consulado de Italia en Buenos Aires. Ryzen designó a su nuevo CEO para la Argentina. Ryzen creo que es, no me acuerdo si Shell. Creo que lo había comprado, es dueña de Shell. La petrolera estatal chilena firmó un contrato con YPF para iniciar las importaciones tempranas de crudo argentino. Bueno, el nuevo rol del Banco Central para evitar la intervención podrá importar alimentos directamente. Importar. Ya estamos en el horno. Si tenemos que importar alimentos. Gente, si tenemos que importar alimentos, nosotros que éramos el primero, el segundo, después el cuarto productor del mundo de alimentos, me parece que habría que hacer un mea culpa, ¿eh? Me parece que tendremos que hacer un mea culpa. Plazo fijo. ¿Cuánto se puede ganar con la nueva tasa del 97% anual que regirá a partir de este lunes? Les van a ofrecer el 97% anual. Recuerden lo que pasó con el hogar obrero. Si bien acá es el país el que está timbiando esto, recuerden lo que pasó con el hogar obrero. No se olviden, compren verdes, gente. Vayan, compren verde, no importa, paguen lo que vale. Ese es el precio real, el blue es el precio real. Si no, que se lo vendan los bancos a 238 pesos. No existe. El precio real son los 470 y pico de pesos que está. De Bargo a Barajat, a Barrio Argentino, la transformación del lugar que albergó 17.000 hinchas albiceleste durante el Mundial de Qatar. ¿Qué quieren hacer? ¿Una conmemoración? ¿Qué quieren hacer? De hincha, qué al pedo que están, ¿no? Qué bárbaro. El gobierno espera la primera reacción del mercado y Massa define nuevas medidas para contener la inflación. Bueno, gente, más o menos vamos ahí. Tenemos que ir a unos temas. ¿Tenés un audio? A ver, vamos a escucharlo. Los tres patitos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Así buen que, inicio de semana. Un abrazo aquí de Noelia. Por eso creo que la lleva. Grande, ¿no? Buen día. ¿Qué estaba? Media bajón se escuchó la voz. ¿Estabas dormida o no? Gente, gracias, gracias, ¿no? Gracias Miguel, que sé que están allí del otro lado escuchando mañanas diferentes y disfrutando del día. No sé cómo está en Uruguay. ¿Podrías pasarnos cómo está el clima en Uruguay? Así lo vamos chusmeando y vamos interactuando entre nosotros. Gracias por estar allí del otro lado. Sé que somos la grata compañía mientras trabajan. Así que bueno, muchas gracias. Gente, vamos a ir a unos mensajes. A unos temas. ¿Tenés mensaje? No. Vamos a unos temas. Recuerden que nos deben pedir para la tercera hora al 1164-007047. 1164-007047. Bien, seguirnos en las redes sociales, que estamos como M Diferentes OK en Instagram y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces besé

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso. Qué hermoso día. La verdad, sigue subiendo la temperatura y estamos, la verdad, que más que complacientes. Gente, vamos a ver si podemos terminar la primera hora, que estamos atrasados en un par de temillas. Así que, gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Síguenos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Qué grande, qué lindos temas, ¿eh? La verdad que hacía rato que no escuchaba estos temas. Hay un par de temas, siempre me quedo escuchando mucho, hace mucho que no escuchaba y ahora me quedo escuchando siempre los Cadillac. Calaveras y Diablitos. Después, ¿cómo es el primero? No, el segundo, que es en realidad, ¿no? Bares y Fonda. Ese también me encanta. Lo más ska que hicieron, me parece. Y después, bueno, nosotros están muy, muy buenos. Pero bueno, nada. Gente, les iba a leer un poquitito más, pero Dami, estamos muy atrasados con los temas. Vamos a poner dos temas más, a ver si podemos iniciar la segunda hora. Vamos a tratar de cerrar la primera hora que nos atrasamos. Así que dos temitas más en español y regresamos.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Gente, de regreso. Vamos a ver si podemos terminar. Qué bárbaro. ¿Cómo nos atrasamos, eh? Bueno, gente, quiero comentarles. Ya saben. ¿Saben lo que tenemos en las redes? Ah, ¿no saben? Primero, no sé yo con quién voy a ir. Gente, estamos sorteando las entradas para ir a ver a esta gente. Subí el volumen. Hermoso este tema. Cuando salió este tema, me volví loco con este tema. Me encantó, como creo que les gustó a todos aquellos que les gusta Babasónico. Me parece que con este tema la rompieron. Yo creo que trascendieron de ser esa banda de gueto, esa banda de culto, a ser mega conocido, mega. De hecho, ganaron los Grammy, ganaron todos los premios en ese entonces. Gente, gracias a MTM Producciones. Escucha. Dale power, a ver. Pluma por doquier. Ira flor de piel. Le clavó su taco a aguja. Y ahora está del otro lado. No comenta el pasado. Qué hermoso tema. Gente, tenemos las entradas para ir a verlo. Estamos sorteando las entradas para ir a ver a los Babasónicos. Gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicos. ¿A dónde? Al microestadio de Lanús, ahí en la calle 9 de Julio, 1680. ¿Cuándo? Jueves 25 de mayo. Jueves 25 de mayo a las 21 horas. Para participar es muy simple. Debes cumplir con la consigna. Son tres puntitos. El primero es seguir nuestro Instagram o Facebook. Acá les tiro un secretito. Si participan en los dos lados, tienen doble chance. En el primer punto es seguirnos a nosotros. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Si nos siguen en los dos lados, hacen la trivia de los dos lados y participan, ya tienen doble chance, ¿no? Segundo punto, tienen que arrobar con quién van a ir, ¿sí? Y esa persona también debe seguirnos. Tercer punto, deben seguir a MTM Producciones, @MTM Producciones. Sí, esa es la trivia. Simple. Es muy simple. El sorteo se va a realizar el día 24. El día anterior vamos a realizar el sorteo para poder ir a ver, así nos da tiempo para acreditar a la gente. Al ganador, ganadora. Lo vamos a realizar en el transcurso del programa. desde las 9 de la mañana a las 12 horas. Lo realizamos por una aplicación, o sea que van a poder ver el video del sorteo. Gente, aquellos que no respeten la trivia, que no cumplan con los 3 puntos, se vuelve a sortear. O sea, ustedes no se enteran, ¿eh? Ustedes se van a enterar del ganador directamente. Si el sorteado no respeta la trivia, se vuelve a sortear hasta que alguien respete la trivia. Como le pasó a Laura Monzón de La Plata, que se ganó las entradas para ir a ver a Sky Bailey, son la última vez que estuvo aquí en el Estadio Centenario de Quilmes. Creo que fue la segunda o la tercera, ¿no, Dami? Del sorteo. La tercera. Tenés razón, la tercera, que decíamos la tercera y la vencida. Y fue Laura Luli, que a propósito tiene, está con los discos, los vinilos, la verdad que terrible, muy bueno. Después vamos a compartir la página de ella también, que nosotros le damos me gusta, así que bueno, vamos a compartirla también. Vamos a darle una mano para la difusión. Así que bueno, gente, recuerden, gracias a MTM Producciones lo llevamos a ver al microestadio de Lanús el día 25 a las 21 horas a ver a estos monstruos. Hacelo sonar, dame a ver. Recuerden que vamos a sortear las entradas el día 24. El miércoles 24 de mayo vamos a sortear en el transcurso del programa las entradas. Lo hacemos por una aplicación. Así que bueno, nada. Solo quería decirles eso. Suerte, éxitos a todos. Y bueno, y nada, participen. Sigan entrando. Hay mucha gente ya, ¿eh? Hay mucha gente que ingresó a la página y le está dando, está siguiendo la trivia. Así que éxitos y mucha suerte a todos ustedes. Gente, vamos a seguir con el cronograma del programa. Dami, estamos atrasados, como siempre. Bueno. Estamos 4 temas atrasados. Claro. Bueno, vamos a ver si podemos alcanzarlo, ¿eh? Tenemos, después a la vuelta, al regreso, vamos a hablar de nuestro corresponsal en Uruguay. Que ahí nos está mandando info respecto al agua. Gente, el agua de Uruguay, de Montevideo, por lo menos no se puede tomar por lo salada que está. Le ponen demasiado cloro. Así nos dice nuestra corresponsal en Montevideo, Noelia. Al regreso le voy a leer el mensaje, el texto literal. Gente, Dami, ¿estás preparado? Vamos. Tomorrow people, how long did you last? different mind. You don't know your past, you don't know your future. Come on, you don't know your past, you don't know your future. Yeah. All many people get that one, yeah. All many nations get that one, yeah. Yeah. You don't know your past, you don't know your future. Don't say you don't know your past, you don't know. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. I've been on my own for long enough. Mario, buen día para todos. Te pido para la última hora el tema de George Harrison, no puedo quitar mi mente de vos. Muy buena la música, gracias, que tengan un lindo día. No puedo, George Harrison no habla en español. George Harrison, el de los Beatles. ¿Cómo dijo que se llama el tema? No puedo quitar mi mente de vos. Pero en español. Edu, por favor, ¿puede ser en inglés? ¿Cómo es el nombre original del tema? Pues no lo podemos encontrar con Damián. Por favor, a ver en inglés. Vanina ahí también se estaba mandando unos audios. A ver. No te lo pasé ese de a mí. No. Estamos. Esto es en vivo, así que. Todos estos baches, los ruidos, cuando acomodo el micrófono. Ahí sí, a ver qué dice. La que va a estar incomunicada va a ser Laura de la Plata. Le robaron el celu en el recital ahí de Divididos. Nada, una mierda. Le cagaron todo el show. Así que bueno, la vas a tener incomunicada. Nuestro corresponsal desde Lanús informándonos los movimientos de la empresa. Oh, qué bajón. Bueno, Laura es nuestra amiga de La Plata. Justamente estábamos hablando de ella, que fue la última ganadora de las entradas para ir a ver a Sky Bailison acá al Estado Centenario de Quilmes. Bueno, lamentablemente, es lamentable. Esas cosas son lamentables. Pero bueno, ¿qué teníamos? A ver. Bueno, nuestro corresponsal en Montevideo. Cuando le preguntamos por el clima, dijo Noelia, preciosa la mañana, 16 grados, re lindo. Corresponsal directo, dice. Gracias por estar ahí del otro lado, gente. Gracias. La verdad que bueno. Dami, vamos a ver si podemos iniciar la segunda hora internacional. Mirá, sí, podemos seguir. Podemos seguir con el inicio, tenés razón. Podemos seguir con el inicio. Les iba a leer lo del paro del subte, pero bueno, ya más o menos. Están ahí de las 5 de la mañana, después a las 18 también, ahora le vamos a contar algo de eso. Gente, vamos a dos temitas más a ver si lo podemos alcanzar y volvemos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Why does my soul corazón. Feels so bad. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Que tengan un buen comienzo de semana. Quería pedirles una canción para la tercera horita del programa. Es una canción de Cure, Friday I'm in Love. Lo sigo escuchando, chao chao. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Just a touch, baby. I look around the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Bueno, gente, ahí retomando, seguimos reacomodando las cosas, las cosillas, así que bueno. Nada, les quería leer, dice, el paro del subte en vivo, la A no funciona y habrá cortes escalonados en todas las líneas, ¿sí? El servicio se verá interrumpido por la medida de fuerza de los metros delegados en diferentes horarios. Será en función del siguiente esquema, la línea C de 5:39 en línea A de 9 a 12, en línea D de 12 a 15, en la línea H de 15 a 18, en la línea E y premetro de 18 a 21 y en la línea B de 21 a 24. ¿Sí? Ese va a ser el cronograma de cortes del subte. Así que aquellos que tengan que viajar ya saben que va a ser aparte un terrible quilombo, tanto arriba en los colectivos, porque al no funcionar los subtes va a estar todo el mundo arriba en los colectivos, así que vayan con tiempo, organícense con tiempo para poder quedar, no quedar tan atrasados en las cosas que tengan que hacer. Dice, chocó, volcó y escapó, pero dejó a su novia atrapada dentro del auto. Fenómeno, es el que estábamos mirando ahí, qué bárbaro. El siniestro ocurrió sobre la avenida Juan Bautista Alberdi entre Víctor Martínez y Emilio Mitre, en el barrio de Caballito. Qué fenómeno, el tipo se escapó, debería estar borracho o algo, ¿no? La dejó ahí, borracho, drogado, anda a saber. Una ONG argentina creó la primera red de América Latina para luchar contra el grooming. Grooming Argentina impulsa la iniciativa con otras organizaciones de la región. El evento de lanzamiento se realizará en Colombia este miércoles 17 de mayo. Se puede participar de forma virtual. ¿Cómo anotarse? Como no entendí. Se va a hacer una ONG, la estrena a nivel Latinoamérica, quieren decir. Entendería algo de eso, ¿no? Porque si es Argentina no van a estrenarla en Colombia. Parece medio tonto. O sea, la ONG estrenaría en Latinoamérica el grooming. Entiendo que sería de esa manera. Así atacaba Tiziana, la viuda negra de San Justo, que drogaba a sus víctimas y les robaba hasta la heladera. Se trata de una joven de 21 años, detenida el jueves por la policía de la ciudad tras robar a un hombre de 46 en el barrio porteño de Mataderos. Se habían conocido a través de una app de citas. Tomá, pavo. Hay varias así, ¿eh? Yo conozco varias que de forma legal, después de un tiempo, le sacaron departamentos, autos. Conozco un montón que después, siempre, gente, siempre es caro. No se encariñen porque es caro, ¿eh? La Matanza, vecinos incendiaron una garita de la policía bonaerense tras el asesinato de una mujer. El hecho ocurrió el domingo por la noche en Rafael Castillo. Crece la tensión en la jurisdicción con más homicidios de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, La Matanza avanza, ¿eh? La cuadra de los mil olores, el relato viral de una violenta pelea entre un policía y una mujer en Jujuy. El incidente ocurrió en la zona de la vieja terminal. ¿Ves por qué sirve la taser? Vos no la tocás, no importa si es mujer o hombre. ¡Pum! Un disparo, a dormir. Te veo, yo no te toqué, te veo en la cárcel. Ya está. Esto es simple, gente. Porque la verdad que ya hay cosas que se nos están escapando de la mano como civilización. Ya prácticamente, por lo menos en nuestros vecindarios, ya no podemos decir que estamos dentro de la civilización. Estamos saliendo de la civilización ya. Estamos involucionando y estamos saliendo de la civilización. Bueno, hallaron el cuerpo del estudiante que estaba desaparecido desde hace una semana en Mar del Plata. El cadáver fue encontrado en la zona de los acantilados, ubicada al sur de la ciudad. El jueves había encontrado su mochila. Trasladaron en un avión sanitario uno de los argentinos heridos en México tras ser atacado a machetazos. Qué locura esto, ¿no? Recién estábamos mirando ahí en el noticiero. El Congreso empieza a tratar un proyecto de ley para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. El secreto guardado 10 años, Pucho nunca dejó de hablar con Maguila, su hijo preferido y enigmático. Murió Pucho. Ah, bueno. Pero por eso, Maguila, ¿quién era? El que no estaba metido en el oscuro de ellos, ¿no? Claro. Porque había uno que no tenía nada que ver. No me acuerdo cómo fue la mano. Salió a la luz que pese a que el arresto de su familia lo había abandonado, Arquímedes confesó antes de morir que no había perdido el vínculo con su hijo. Amor paternal o manejos oscuros con el botín. Gendarmería detuvo a pocos kilómetros de Rosario a un asesor en el Senado con casi 100 pastillas de éxtasis. Iba con un colega diputado de Misiones. Fueron identificados como Hernán Diego G. y Ariel B. Y se denunció que durante el operativo intentaron coimear a los agentes federales. Gente, pongan el apellido. Pongan el apellido. Esta gente hay que condenarla socialmente también. Pongan los apellidos. Rosario Violenta. Un ladrón murió en un enfrentamiento con un policía en una plaza. Bueno, gente, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso vamos a ver si continuamos con la hora de Internacional, que estamos muy atrasados. Gente, deben enviarnos el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Bien, por nuestras redes sociales y de paso chusmear que tenemos el sorteo de los Babasónicos. Para ganarse las entradas deben participar de esa trivia, ese sorteo es muy simple. Estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañana Diferentes OK. Dicho esto, Damián, ¿estás preparado? Vamos a la rotativa y volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica, una nueva forma de ver. Con nosotros podés. Club San Jorge,

claro, bueno, tendría que salir. Bueno, vamos a retomar, vamos a ver si lo podemos terminar. Vamos con unos temitas para ver si podemos pasar los pedidos también, ¿eh? Si no, no llegamos. Le quería leer algunas cositas más, pero primero vamos a ordenarnos con la música, que es lo que nos atrasa. Quizás nos atrasemos unos 3, 4 minutitos como todos los días, así que, Clau, tranqui, ¿no? Tengo el bizcochito acá, Claudia, no. Gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente de regreso, cómo nos estamos riendo. Hay unos cuantos que se sintieron identificados en el momento que dijimos lo de lo que estábamos hablando de la vida negra. Muchachos, no fue para ninguno, estaba leyendo una nota. Para todos mis amigos que me están mandando mensajes, che, que no sé qué. Estaba leyendo una nota, así que quédense tranquilos. Tenemos un audio, hay unos audios, a ver, vamos a escucharlo. Buen día, Radio Box, ¿cómo andan? Besos a todos. Yo acá tomándome unos matecitos. Hoy tengo por la tarde gimnasia. Les mando un beso a todos. Feliz lunes. Un saludo a Dami. Saludos, Marito. Que tengan un excelente día. Están muy buenos los temas que están pasando el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Qué personaje, gracias Gonza, gracias Gerardis por estar allí del otro lado, la verdad que haciendo el aguante. Siempre están ahí del otro lado. Bueno, gente, a ver. Vamos a un tema importante. Un encargado capturó a un fantasma en la puerta del edificio y el video causó pánico. Está pasando algo muy loco. Otro titular de Crónica dice: impactante aparición de un fantasma en un hospital. Mañana no vamos a regresar, le dijeron. Nah, es terrible. Vamos a leerlo. Mañana no vamos a regresar. Espero que le hayan dicho a los pacientes, ¿no? Creo que vale la pena, es importante. Es importante, gente. Un hecho paranormal dejó a todos atónitos cuando en una foto apareció una figura de un nene de espaldas en un centro de salud. Una impresionante historia paranormal se viralizó mediante las redes sociales cuando una familia se topó con la aparición de un fantasma con la forma de un nene en una obra en construcción. La asombrosa imagen fue viralizada por un usuario, identificado como Darío Macías, mediante un grupo de Facebook cerrado que se llama Comunidad Relatos de la Noche. Y tiene como objetivo recopilar este tipo de anécdotas. El hecho ocurrió en la ciudad de León, en México, en la que la tenebrosa aparición tuvo lugar en una obra en construcción de la ciudad, donde se estima que construirán un hospital. Pero esta familia no querrá atenderse allí luego de lo que ocurrió. Para nosotros cambió la vida. Por lo pronto, todos acordamos que mañana no regresaremos al lugar, manifestó el autor de la imagen en la que se ve llegar a la silueta de un nene. Mirá la foto, se nota la foto, terrible, ¿eh? Según lo especificó Macías, el objetivo de la imagen era poder mostrar cómo iban los avances de la construcción para enviárselos a su jefe en la oficina, pero la impensada aparición dejó a todos boquiabiertos. Bueno, acá habla además, así registraron al fantasma del kiosco, lo que pasó después lo dejó sorprendido. Hay otro fantasma. Hay otro. ¡Tan, tan! No, mentira, mentira. Vamos a leer otra nota que es la del encargado. Y dice lo siguiente. Un trabajador de seguridad privada difundió un misterioso video de las cámaras de un edificio, en el que se llega a ver el espectro de una mujer que al parecer era un fantasma. Seguí leyendo la nota y entérate de todos los detalles. Aquí sigue, no, pero tiene bastantes. A ver dónde retoma. Dice: un encargado de seguridad de un edificio de la ciudad de Buenos Aires registró en plena madrugada algo muy extraño en las cámaras de vigilancia del lugar, en lo que aseguró que era una actividad paranormal. El clip donde se vería un fantasma causó pánico en las redes sociales. El hombre contó que trabaja en la propiedad todas las noches y aseguró que nunca le había pasado algo así. Del mismo modo, también admitió que sintió mucho miedo al ver que el espectro, claro, de una mujer mayor, solo se veía en los monitores y en persona, nada. Luego de ver a la mujer a través de las cámaras, el hombre revisó todos los pasillos y escaleras del edificio y no encontró a nadie. Hola, me filmo para dar la constancia de esto, porque está pasando algo muy loco. Hace años que trabajo de noche y nunca vi algo así. Más adelante, señalando su lugar de trabajo, continuó: estoy todos los días sentados ahí 12 horas y esto es muy loco, miren, no se ve nada. En las imágenes de la grabación se podía ver el escritorio del señor vacío, la puerta de entrada del edificio vacía y los pasillos y ascensores también vacíos. Es muy fuerte esto que estoy viendo en las cámaras. Posta, estoy muy asustado, siguió explicando, mientras enfoca la cámara de seguridad en el que se podía ver en ese mismo instante a una mujer en el escritorio que estaba vacía. Llegan a ver que hay una mujer en la puerta del edificio al lado del portero eléctrico, concluyó diciendo el encargado. En ese momento comenzó a mostrar los monitores de vigilancia en donde se podía ver muy claramente a la mujer y luego el lugar real en donde no había nadie. El hombre también aclaró que eran las 2:30 de la madrugada cuando ocurrió el suceso. A través de las redes sociales, los usuarios buscan encontrar una posible explicación para lo que sucedió. Eso es todo, gente. ¿Qué tal, eh? Esas son noticias importantes. Gente, Dami, ¿estás preparado? Recuerden que deben enviarnos el audio para pedirnos su tema para esta tercera hora al 1164-00-7047. 1164-00-7047. ¿Tenemos tema de consigna, Damián? ¿Ya o no tenemos tema de consigna? Estábamos ahí hablando con Eduardo algunos temas. A ver, gente, tiren. A ver, la corresponsal en Uruguay. A ver, tiren a ver consignas para esta semana. A ver qué armamos. Porque la verdad que no se nos ocurre ninguna. Como todos los lunes. Así que. Así estamos. Dami, ¿estás preparado para unos temitas más? Allá vamos. We'll be right back.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Marito. Buen día, Damián. Buen día a todos. Para mí la consigna es ¿qué se hace con la gente que, por ejemplo, pide una pizza con ananá? O, por ejemplo, piden helado y piden menta granizada y limón. Y después te comen tu dulce de leche o tu chocolate. Y no te toca ni la menta granizada ni el limón. ¿Qué se hace con esa gente? O si no, ¿qué se hace con esta gente que, por ejemplo, haces una juntada, el tipo trae pata muslo y se come el costillar? O trae gaseosa, pero el tipo trae vamos, manao, y se toma tu coca, la manao ni te la toca. ¿Qué se hace con esa gente? Es verdad, me hizo acordar, vos sabés que había un muchacho conocido que era la pareja de una amiga en realidad, que el tipo era un fantasma, no sé lo que era, nos reíamos mucho, nos íbamos a un restaurante, por ahí salíamos a comer todos, éramos varios, ¿no? Por ahí salíamos a comer y el tipo veía que se pedía, como dice, una pizza con ananá, como si el tipo fuera extravagante, no sé, o te pedía un plato de mariscos con no sé qué cosa, como haciéndose, y no le gustaba. Era la primera vez que el tipo lo pedía, porque una vuelta hablando, pero aparte era un personaje, no era malo. Vos sabés que nos reíamos mucho con el flaco y nos terminó cayendo muy bien. Porque no le decía, este es un tarado, ¿de qué se la quiere dar? No, el tipo, claro, él no comía, no salía a comer mucho, empezó a salir con ella porque salíamos todos. Claro, y el chaval pedía, pero vos lo veías pedir con una seguridad, decía, este tipo, qué paladar, ¿viste? Claro, vos decías, que los platos que pide este tipo, si, bueno, después no los comía, decía, no, o sea, que no me gustó. Pero ¿cómo que no te gustó? No, me dice, la primera vez lo vi en la lista, lo quería pedir, me dice, porque bueno, tomá, y entonces le empezábamos a dar, nosotros lo tomábamos, pediste otra cosa, no, porque claro, tampoco tenía, entonces, y decía, tomá, y empezamos a convidar de todos los platos, porque no se quería pedir otra cosa, como diciendo, no, ya gasté, porque después hacíamos las romanas, y el tipo no quería que paguemos dos platos para el, entonces, no quería, no, me jodo, le digo, pediste otra cosa, todos, ¿no? Y nos terminó cayendo bárbaro porque era un fenómeno. No sabes lo que nos reíamos. Después se peleó. Pero era un fenómeno. No sabes lo que... Claro, después nos reíamos. No, che, yo voy a pedir tal cosa. Después te anticipaba el tipo. Che, voy a pedir tal cosa. ¿Te gusta? No, nunca lo probé. Por eso, quiero pedir... No hagas cagada, le decíamos. Pediste algo que te guste de última. Bueno, y terminábamos. ¿Sabes qué terminamos haciendo? Muchos ya lo conocían. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, ¿quiénes lo pedíamos como entrada? Lo que él te quería... Ya nosotros por ahí habíamos comido. Pero ¿qué terminábamos haciendo? Pidiéndolo como entrada. Tráeme tal plato. Después traernos, bueno, un plato cada uno. Pero para que el flaco... Porque nos cayó también. Porque era un personaje. Era un personaje. Pero bueno, ganaba. No creo que me esté escuchando mi amiga, pero... ganaba. Bueno, después se fue el chabón del grupo porque... Conoció a otra chica y la dejó a mi amiga, pero... Tenía un levante el flaco, no te hace ni idea. Para nosotros entrar era un tarado después. Después lo miramos, tío. Mirá el tarado. Pero bueno, nada, gracias, gente. Gracias por estar allí del otro lado. Tenés razón. ¿Qué hacemos con esa gente? Que sabés que hay un montón, Cristian. Hay un montón de gente que te trae, como decís vos, te trae la manaos, pero toma la coca. Te trae el pollo, pero le encanta el pechito con manta, ¿viste? Claro, ¿no te pasó también? ¿No hay en el grupo? Ay, a ver, nosotros teníamos uno que era una rata De hecho, nos terminamos separando todos porque el tipo sigue siendo igual. Claro, una rata, bueno. Se llevaba una pata y muslo, pero él no la comía. Claro, o sea, él llevaba lo que él iba a comer, porque cada uno, o sea, pero él solo hacía eso, ¿eh? O sea, porque después todos los demás hacíamos la romana. Entonces cuando le empezamos a decir que no, está bien, tráete una, no te traigas nada, ¿qué querés comer? ¿Pollo? Bueno, hacemos pollo también, pero hacemos la romana, flaco, pues, y después terminás comiendo todo lo demás. Ay, no sé cómo le daba el trago. Él llevaba una gaseosa, el tipo llevaba un spray. Que yo sé que por él me gustó el vino tinto con spray. Porque el tipo se llevaba un spray, pero entraba a todos los vinos con spray. No, si hay anécdotas, la verdad que hay anécdotas que son para reírnos, ¿no? En ese entonces nos daba una bronca mal. El típico tipo que fumaba pero no compraba puchos. Él fumaba los puchos de todo. Che, me convidas uno. ¿Por qué es el que te gustaba? Nunca sabías cuál era el que le gustaba a él. Claro, pues le pedía todo. Al que fumaba Camel, al que fumaba Philip Morris. El ajeno, obvio. Claro, le gustaba el ajeno. Claro, personaje. Qué personaje. Bueno, ahí no cambió. Sigue siendo igual. Pero bueno, uno vive como quiere y no como puede. Dami, ¿cómo venimos con esos temas? ¿Vamos a dos más? Vamos a dos más. Gente, al regreso... seguimos charlando. Control. I need control. machines to save our lives. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. To throw away this mask. Secret, secret, I've got a secret. Now everyone can see. Secret, secret, I've got a secret. My true identity. I'm Kilroy. Kilroy. Kilroy. Kilroy. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, si vos siempre llevas pollo a todos lados, lo que menos comes es el pollo. Siempre ofreces de llevar pollo, que esto, ¿eh? Si vos no comes pollo. Pero a mí me gusta el pollo. Yo como pollo cuando hacen pollo. Después, bueno, no, nadie come. ¿Para qué voy a llevar? Para mí solo queda feo. A ver, los otros. Marito, yo tengo a la prima de mi señora. La prima de mi señora toma Coca-Cola y fuma Philip Morris. En mi vida vi que saqué un paquete de Philip Morris. Pero ella siempre fuma Philip Morris. A todo el mundo fuma de arriba. Es una fenómeno. Pero es una rata inmunda. Y es la primera que le dice a mi mujer, a la prima, che, ¿vamos a fumar afuera? ¿Entendés? Traigan los puchos, no se olviden, claro. ¿Tenemos alguno más? A ver. Marito, cuando yo me casé, el juez de paz me dio 30 años de condena. Bueno, cumplimos 25 años. Entonces la consigna era, nos juntamos, no era tanto por comer algo, sino por tomar, viste, tomamos algo. Bueno, y yo quería festejar los 25 años de condena, brindando con un rutini, tenía tres rutini, que me habían salido un hígado. Bueno, llegó una rata, viste, porque todos tenemos una rata en la familia. Sí, y el tipo vino con un vino Montefiore custodiado, ni lo tomó, y decía, qué rico che que está este, qué rico que está. Y sí, sí es rutini. Y es el mismo rata que cuando vos estás haciendo un asado, se te pone al lado, loco, y no se te mueve con nada. Parece un, ¿cómo se llama? Un soldado. Lo tenés ahí clavado al lado tuyo. ¿Para qué se queda al lado tuyo? ¿Para charlar? No. Para ver si puede ir comiendo algo, ¿entendés? Algún choricito, un pedacito de algo. Es más, hasta casi mete la mano y quiere cortar un pedacito para ver cómo viene la comida. Por supuesto que no se lo permito, pero esa es la misma rata. Está ahí al lado tuyo a ver si puede agarrar algo antes de comer. Y por supuesto que viene con una lima de 2 o 3 días sin comer, ¿no? Obvio. Y después te dice, vos sabés que me parece que está un poquito duro esto, ¿eh? Sí, hay de todo, la verdad. Hay de todo. La verdad que hay de todo. El viernes hemos comido un asado nosotros en lo de Eduardo. Asado de hombre. Hemos comido asado de macho. Pues siempre Eduardo compra, viste, la banderita. Como a él no le gusta el asado, raro en un hombre, raro. Tema de debate después para otro programa. Él compra el asado banderita, así tipo bife, viste, un bife ancho. Yo le digo, pero bife me hago en mi casa, o sea. Bueno, le digo, dejá que yo llevo. Bueno, llevé una vuelta, bueno, estábamos hablando, bueno. Pero un fenómeno, encima no nos cobra. Nos mata el hambre los viernes con Gonzalo, con mi nene. Y nos mata el hambre y no nos cobra. Edu, sos un fenómeno, la verdad que nos reímos un montón, pero sí, nos matamos, pero nos reímos mucho, la pasamos bien. Un fenómeno, Eduardo. Vamos, no nos quiere cobrar, un fenómeno, hasta postre nos hace. Así que gracias, Edu, gracias por el viernes, la pasamos, nos cagamos la risa. Hay gente, lo único, ¿sabes cómo toma, no? ¡Oh! Esponja, grande Edu, fuerte abrazo, siempre estás ahí, loco, del otro lado. Bueno, gente, a ver, Dami, estamos, creo que nos vamos a atrasar 2-3 minutitos como siempre. Perdón a la radio, Clau, perdón si estás escuchando. Esos 2 minutitos, no pasa nada. Bueno, Dami, vamos a unos temas, dale. Vamos a meter la pata a ver si lo podemos alcanzar. Allá vamos. Here am I Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Edu es un fenómeno, Marito. Nos hace asado y no le gusta la carne. Ahí te puedo dar cuenta que ese tipo es un amigo, pero fiel. Un genio. Eduardo, te mando un abrazo, Eduardo. Te quiero mucho. Sos una persona excelente. Qué grande, Arturo, es verdad, mirá, nos estamos riendo porque, pero para hacer es joda, nada más, pero es verdad, no le gusta, en serio, tiene razón Arturo, un genio Eduardo, por eso digo, es un genio y vale que lo reconozcamos públicamente, es un genio porque la verdad no le gusta el asado y nos hace asado para nosotros, es verdad, un genio de otra época, de otro planeta, loco, un fuerte abrazo Edu. Bueno, Bueno, estaba justamente hablando acá, estábamos mirando, leyendo un poco de lo de Wanda Nara y su turf de fin de semana. Sos divina, Wanda. Entre vos y la China son nuestras ídolas, Le dan a todos, son del... Bárbara. Pero bueno, nada, son terribles. Después nos reíamos que criticabas a la China, Wanda. No te olvides el pasado. Mirá que en Quilmes fuiste conocida también, Gente, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Nada, Dami, vamos a ver si podemos alcanzar, porque si no nos llegamos a los pedidos. Dale, allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Troubles and doubts. Get me. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Se informa que en este momento son 12 horas 7 minutos. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá el paquete lleno de bizcochitos, la bolsita está llena de bizcochitos. Gracias, Claudia, gracias. Estos 2-3 minutos que nos hemos excedido. Gracias, se agradece. Te dejo acá la bolsita con mi cochito. Gente, vamos a los pedidos. Eduardo, George Harrison. ¿Está preparado? Yes, yes, man. George Harrison, Got My Mind Set On You. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it. And this time I know it's real. The feeling that I feel, I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Se acepta canje. Damián, pará de comer porque si no, mañana no hago el programa. Pará de comer, Damián. Dejale para Clavio, perdé. Gente, vamos al último pedido que no llegamos. Si no, perdón a todos los que quedaron afuera. Gente, Christian The Cure. Frida, I am in love. I don't care. Bueno, gente, ese fue el último pedido, el último tema. Nos queda el último con el que nos despedimos, que es un temón. Gente, el pronóstico del tiempo nos dice que estamos en 22 grados 6 décimas con una humedad del 62%. Despejado el cielo completamente, así que vamos, es un día espectacular, terrible. Les digo, el dólar 4,75 subió un poquitito, el contado con liquidación 447, ese nos tiene que preocupar. Subió 7 pesos, el riesgo país está en 2.584, el Banco Nación sigue, se mantiene ahí con lo que devaluó en 238,50. Gente, nos despedimos con el último tema, será hasta mañana, gracias por estar allí del otro lado, hasta mañana. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.